Hoy tenemos un programa sin invitados y que dedicaremos íntegramente a las versiones en esta recta final de la temporada 2024-2025, encarando ya el verano en el que vamos a tomarnos un respiro. Siempre hemos querido hacer un programa dedicado únicamente a las versiones y va a ser este. Hoy algunas secciones habituales del programa, sobre todo esas con las que solemos empezar, y el resto del programa, versiones seleccionadas por el Club de Amigos del Crimen. Pero todo a su debido tiempo y, como decíamos, respetaremos algunas secciones del programa como son el Top 10 y nuestro editorial. Y luego sí que nos metemos ya de lleno en las versiones. Así que vamos con el Top 10 local y el Top 10 visitante del Club de Amigos del Crimen en lo que queda ya de temporada. Hoy estoy de bajón, aunque me cueste reconocerlo. Isma Romero con su canción Vuelo. Estoy tratando... Material de adelanto de lo que va a ser su próximo disco, que verá la luz también después del verano. Valencia está caer el sol, ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Y en el número en el Top 10 visitante, el señor Xoel López desde Galicia, sumando su voz a las voces valencianas que participan en el vídeo Veus per Valencia. Veus per Valencia, una traducción totalmente libre del Lodo, que es la canción que pertenece a Xoel López y que ha querido compartir con todas estas voces que participan en este vídeo. Xoel López y buena parte de la escena musical valenciana en este Veus per Valencia. Si bat contra les muralles l'aigua de la betana és la pregunta més sàvia. Si estàs encallat en l'arena i els canons no paren la marxa, pronte tindràs la certesa. Si este pas no l'hauràs fet ja, quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre més alta, més alta. Si estàs atrapado en la sombra, vamos ya con nuestro editorial. Mires les mans i estan netes. Ni les sabates tens, ni a les sabates tens restes de fang. És estrany que tu, precisament tu, hagis d'escriure sobre aquesta tragèdia. Tens la consciència bruta per no haver anat a ajudar ni un sol dia al teu poble en la seua hora més trista. Has vist des de casa tota eixa riuada de gent amb pales, poals i la mirada il·luminada de qui transcendeix el seu melic. Ho has vist per la tele, amb admiració, enveja i certa culpa per estar a casa. Però t'han dit que escrigues sobre la catàstrofe. I ara tu ves i posa't a escriure. I fes allò que deia Estellés, que fan alguns poetes. Deixa cor i rellotge a la taula, calcula les distàncies des del cap al paper, assatja després el posat i ves traguent-te les paraules com si foren fotos d'una vedet, amb vanitat imbècil. Ara ves i escriu coses pulcres, perfectament inútils, sense les quals els homes treballen, amen, moren. Sobretot això, moren. Perquè són morts, moltíssims morts. Mai hi ha hagut tants morts en la teua terra. I penses en aquell xiquet de 5 anys trobat per un gos prop d'una autovia. El coset quiet davall de l'aigua, el morro inquiet de l'animal, un lladruc horrible, el més horrible que u puga imaginar. És dolorós baixar al detall, però la vida està en la minúscula dels detalls. I aquest detall no se te'n va del cap. El seu coset quiet i olorant-lo un gos. No plovia, a Paiporta ni una gota, i de sobte tot es va inundar. El vostre món es va enfonsar i va créixer una altra cosa. Tanquetes militars per la carretera, 1.000 escalèxtrics amuntejats pels descampats, un escenari de guerra sense generals ni horitzó de victòria, i mentre, a casa, tu escrius al costat del bressol. Ja ha passat la por, sí, ja ha passat, però penses en el gos, el seu morro inquiet, el lladruc, i aquell cos menut, mullat, per sempre quiet. Renaixer del fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Hemos estado leyendo durante este editorial en ediciones sucesivas del Club de Amigos del Crimen trozos de cada uno de los capítulos de este libro, y este era el último, que pertenece a Paco Cerdà, Cançó de Bressol. En tiempos del diario Pop y del maestro don Jesús Ordovás, y todo esto lo digo de memoria, en ese diario Pop había una sección dedicada a las versiones, que empezaba precisamente con este Esto no es Hawái. Y hemos querido hacer un guiño al maestro con esta totalmente improvisada melodía de sintonía. Así que el resto del tiempo hasta finalizar esta edición de hoy jueves 24 de julio del Club de Amigos del Crimen, para quien nos escuchan en directo, versiones de nuestra selección particular. Venga, va, comenzamos. Si no hay olas, ya soplaré. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Taiwán, procura soñar junto a mí. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es

això t'ajudarà. Alça't i lluita, és la teua baralla. Alça't i lluita, no vaig a fer res per tu. Pasaré al otro lado del mundo. y lo haré escuchando las voces que llegan de lejos. Se cruzan los deseos en el puente azul, buscándose en los ojos la estrella del sur. Cayeron las palabras como gotas de lluvia en el suelo. Por el puente azul a las nubes llegó el pensamiento. Le tocó después a la tierra volver de regreso. Se cruzan los deseos en el puente azul, buscándose en los ojos la estrella del sur. Cayeron las palabras como gotas de lluvia en el suelo. Por el puente azul algún día tú y yo nos veremos, por la misma senda que va de lo blanco a lo negro. Se cruzan a pasear conmigo. junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Esperan un eclipse, me quedaré persiguiendo un enigma al compás del sol, dibujando una elipse, me quedaré entre el sol y mi corazón. Que me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento. hablar, con voz ronca me dijo que su nombre era Lola. Lolo, Lolo, Lola. Lolo, Lolo, Lola. Bien, yo no soy un muchacho muy fuerte, la espina me cruje cuando me abraza Lola. Lolo, Lolo, Lola. Dos mujeres si y habla un hombre, no puedo entender qué pasa con Lola. Lolo, Lolo, Lola. Lolo, Lolo, Lola. A la luz de las velas bebiendo champán, pasamos la noche sin parar de bailar. Me toma la mano, susurra, querido, ven esta noche a casa conmigo. Esta historia es un lío, solo se entera Lola. Lolo, Lolo, Lola. Hace una semana mi casa dejé, no había besado a ninguna mujer. Sonríe, me coge, me dice, querido, te voy a hacer hombre, vente conmigo. Bien, yo no soy el más macho del mundo, pero sé lo que soy, soy hombre también, no es Lola. Lola, Lolo, Lola. Lolo, Lolo, Lola.

por qué acabar así. Y todo el tiempo que he desperdiciado se vuelve de nuevo contra mí. Se fuerza la máquina.

cuando se acaba todo, pierde sentido. Bienvenidos a la Radio Desguace. Esto es Tu Jesús Personal. Ah, por cierto, yo me llamo Jesús. Tu Dios, tu Cristo particular. Alguien que te proteja. Contestador, se ve tan tan azul, es de carne y hueso, tu fe llama al teléfono. Ponme a prueba y escógeme, no te duela, confiésate, cuéntamelo todo, sabes que yo perdono. Cuéntamelo todo. Sabes que yo perdono. Tu Dios, tu Cristo particular. Alguien que te proteja, te escuchará. Tu Dios, tu Cristo particular. Alguien que te comprenda, te ayudará. Solo no ves la luz en el contestador, se ve tan tan azul. Soy de carne y hueso, tu fe llama al teléfono. Cuéntamelo todo, sabes que yo perdono. Reza y ten fe. debe resistir. Te regalo mi ternura, traspasando tu silueta, veo mi imagen futura. Ya no puedo sonreír. Imágenes. Tras la ventana no está París. Fascinación. Me trastorna el ayer. Imágenes. Volver al juego y jugar a perder. Te regalo mi ternura, traspasando tu silueta. Igual y nunca vas a cambiar. Ya sé que

when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful wind. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't get any heart. I wanna have the control. I wanna bend my body in a perfect soul. When I'm not around, but you're so fucking special. So fucking special. I wish I was special. Blindly as they make the way across the universe.